Martes, Radio Línea 4. Somos Just Jazz. Comenzamos. Arrancamos esta edición de Just Jazz hoy, que es el último día del mes de febrero, 28 de febrero, con este tema de Yusef Kamal, de Joe Chávez, de su trabajo que lleva por el título Black Focus, en referencia al, pues al modelo de coches que predomina en la zona del sur de Londres, y que este trabajo pues veía la luz el pasado 2016. We'll be right back. Pues ahora hacemos unos cuantos kilómetros hacia el sur para irnos hasta Francia, de donde nos llegan este Breathing Pleasure de los Jazz Liberators, de su trabajo del año 2009, Freed of the Present. Un Jazz Liberators que es formado por un trío de DJs, DJ Damage, DJ Dusty y Maddy, y pues los cuales han ido haciendo trabajos que se han incluido en recopilatorios de hip hop y que tienen un sonido muy muy característico. Ahora seguimos con este rapper, productor y MC con orígenes coreanos como Skrillex One, que nos trae este Give Thanks de su trabajo del año 2006, Wind Miles of Soul, el Molino del Alma, que sería la traducción, y que se le considera uno de los pioneros del... uno de los precursores del jazzy hip hop, como se le llama esto. Y ahora un grupo que nos encanta, Resolution 88. Hace un tiempo los presentamos, ellos son el Resolution 88 con este Seducing My Squeeze de su trabajo homónimo que lleva por título el nombre de la banda y que salió en 2014 con el Tom O'Grady a los teclados, Rick Ellsworth a la batería y percusión, Tiago Coimbra al bajo y Alex Hitchcock al saxo y al clarinete. una banda que tuvimos ocasión de ver aquí en Barcelona y fue una auténtica pasada. Y seguimos aquí en Jazz to Jazz. You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You ah, the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights the star. Dearest things, I know what you are. Someday my happy arms will hold you. Someday I'll know that moment divine when all the things you hope to be. You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights the star. The dearest things I know of what you are. Someday my happy arms will hold you. Someday I'll know that moment divine when all the things you are. Kiss the springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights the star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you. Someday I'll know that moment divine when all the things you are. You know you'll never be all the things you want to be. Got to be all the things you are. You are, you are, you are, you are, you are, you are. Thank you very much. Thank you. Aquí teníamos a Andy Bay con este All the Things You Are de su trabajo Ain't Necessarily So del 2007, en el cual pues estaban, ahora te digo quién estaba, que la tengo por aquí, Vito Lezak a la batería y Peter Washington al bajo y el propio Bay al piano y Herb Jordan a la producción. Y ahora viene una de las grandes, Mrs. Randy Crawford. Vamos hasta el año 1980 para ir a buscar este Same Old Story, Same Old Song de Randy Crawford, de su trabajo Now We May Begin, y en el cual le acompaña la mayoría de la formación de Crusaders, con Wilton Felder al saxo, Paulinho da Costa a la percusión, Styx Hooper a la batería y Josh Ample a los teclados. We'll be right back. Aquí teníamos a Herbie Hancock con este Wiggle Waggle de su trabajo del año 69, que lleva por nombre Fat Albert Rotunda, que son unos dibujos animados que hizo Bill Cosby, y Herbie Hancock pues le puso la música, y en el cual pues le acompañaban Garnet Brown a trombón, Johnny Coles a la trompeta, Billy Hart a la percusión y batería, y Joe Henderson al saxo, y Buster Williams, que nos la dejamos al bajo. y seguimos aquí como cada martes en Just to Jazz. Donald Byrd con este High Energy de su trabajo Words, Sounds, Colors and Shapes del año 1982, y pues en el cual le acompaña Ross Williams a las voces, al bajo Ronnie Garrett, y como hombre estrella del trabajo Isaac Hayes a la percusión, piano, sinte, producción, vamos, prácticamente todo. Y bueno, pues sí, has visto que tiene un sonido puramente ochentero y en el cual aquí Just to Jazz nos encanta. Y llegados a este punto, recordarte que tienes a tu disposición nuestra página web, justoyas2.net, donde vamos colgando, con algo de retraso, eso sí, los podcasts que vamos grabando. También, si te quieres poner en contacto con nosotros en el correo electrónico, nos encontrarás en info@justoyas.net. Cualquier sugerencia, duda, crítica, propuesta o lo que quieras decirnos, pues será un placer leerlo. Si eres de los que usan Twitter, pues @justoyas_radio, pues allí nos sigues. Tampoco hay que decir que el tema de Twitter no seamos muy activos, pero bueno, estamos en ello. Y por último, pues Facebook, que sí que vamos informando de todo lo relacionado con nosotros. Pues allí buscas Justoyas con un 2 y pues nos encuentras fácil. Y también desde hace un tiempo, pues decirte que los amigos de Radio Esperantia no se remiten todos los martes de 7 a 8 hora peninsular, y que si nos quieres escuchar, pues que sepas que nos tienes ahí a tu disposición. Y también recomendaros la emisora, que tiene una programación exquisita y a la que queremos mandar un abrazo a toda la gente que se le ocurra tanto allí en Canarias. Y seguimos aquí en Justoyas. Llegado casi a un poquito menos de la mitad de esta edición, hoy 28 de febrero del 2017. Pues desde Brooklyn teníamos a los Manhattan Street Band con este Tired of Fighting, de su trabajo del año 2008, Make the Road by Walking. We'll be right back. año 2014 nos traían Soul Jazz Orchestra, este Kingdom Come de su trabajo Inner Life, en el cual están Pierre Geta al piano, guitarra y clarinete, Steve Patterson al saxo, Ray Murray al saxo barítono y Zachary France al alto. Y Philippe Lafreniere a la batería y percusión. Y antes te traíamos a Andy Bay, pues aquí está de vuelta. Get close to all that's pure and beautiful. Let's tune up. Tune up. Life can mean many things to people of all kinds. But underneath it all, they have the same minds. It's just a question of one's wants and of one's needs. Seems some can't separate, differentiate at all. Tune up. Enjoy this tranquil state of mind and body. Tune up. Tune up. Tune up. Get close to all that's pure and beautiful. Let's tune up. Tune up. Concentration, no outside demand. Like hypnotizing oneself to a certain point. One must relax completely and be free. Tune up. Enjoy this tranquil state of mind and body. Tune up. Tune up. Differentiate at all. Desde el año 74, como te decíamos, nos llega Andy Bay con este Tune Up que escuchabas de su trabajo Experience and Judgment. Y poquito a poco nos vamos encarando al final de esta edición de Jazz to Jazz. Yeah. Be Thankful. De, en este caso teníamos a la versión que nos traía Omar de, con su trabajo Best by Four del año 2000. Una versión original que es de Si no me bailo la cabeza de Rahim de Bowden. Y ahora vamos con un grande, Charles Bradley. Going Up in Flames, Charles Bradley, desde el año 2011, con su trabajo No Time for Dreaming, y en el cual pues le acompañaban en Menahan Street Band en este tema que escuchabas. Y nosotros cerramos edición de hoy con esto que es una de fondo, Quincy Jones, Summer in the City. Nosotros nos despedimos. Como siempre, gracias por haber estado ahí. Te espero en 7 días aquí en Just to Jazz. Besos y abrazos, sed felices. Chao. inside.